soy feo y este es mi rap. Me gusta el pisco sour o la cerveza con limoncito. No me gusta el cigarro, prefiero mito. La P mayúscula con la A, la T y la J. La demo es mi crew con mi rap, tu culo rebota. Nací en agosto, de estatura corto. Mi cabeza es rapada y controlo el micrófono. Soy el puya, aquí te recolecta. Me agarro a tu hermana y le chupo la teta. La casa te arrepenta y yo en el sillón. Marrón, pero tengo un vino con melón. Puede que no me cachen, como puede que sí. Mi nata taca está de vuelta, cruzo el túnel. Estoy aquí golpeando fuerte, duro como cornete en las costillas. Tengo caleta de nombre, pero aquí estoy sin semilla. Adivina quién llega, es este Oñi Griega. Con ritmo que pega, por eso tú me alega. Aquí con mi colega, hacemos bien la pega. Yo tengo mucho estilo y eso nadie me lo niega. Yo soy así, en taca me presento. En todas partes me dicen el tremendo. Si quieres saludarme, saluda con el ¡ah! Gano el dinero transportando carnaval. Desquiciando mi neurona, terrible de guatona. Mi nombre ahora entona, guatón pa' los amigos. Representando estilo, del micro a tu parlante. Y en el piso, con mucho desplante. Mi nombre es CO2, y esta es mi voz. Si eres predicador, yo seré tu dios. Piensas que soy creído, pero aquí con los míos. Hacemos rap y filo, con tanto cocodrilo. Esto es, y puro puro. Si te gusta el rap, esto te va. Esto es, y puro puro. Dom, dom, dom, diri, dom. Escucha el patapito, sí, uno en un millón. Lari, dari, siempre me gustó armar la party. Con todo mi hermano, rapeando pa' la mami. Levanta, se levanta mi palanca, me voy pa' la casita. Tomo mucho vino y te echo una cachita. Que te apuesto, que sale un rapero. Que te apuesto que a futuro te la demo. Vemos a pillar rapero, rapeando en el micrófono. Raperos nos ven y arrancando, gritando, oh no. Aquí vienen los monstruos y vinimos con hambre. Te comeremos como poroto hasta que no dé calambre. El terrible de rap, quiero yo rapear. Es sencillo si usted quiere vacilar. Si se para del asiento no se va a sentar. Porque el ritmo de la demo es terrible de rapero. A los vecinos le molesta el volumen de la música. No tengo ni orquesta ni aislación acústica. Si se incide la demo, siendo mono en estéreo. El micro ahora entrego a otro compañero. Y empieza la fiestoca, compramos pisco y coca. Escribo con Paz J, la rima se hace poca. El cenicero moto y la campana mimbre. A mí me sirven poco o a mí poco me sirve. Técnica vieja escuela, escuchando beat de Dela. Fumando buena mierda, tomándose una chela. Mejor anda a acostarte o sea una jarata abuela. Te advierto que mi ruido siempre causa secuela. Acá se caca, acá pitico. La demo sapiens y lo tenemos para repartir. Si lo escucha en su radio, tiene que acompañar. Con un poco de vino y unos primos para fumar. Esto es y puro puro. Si te gusta el esto es y puro puro. Si te gusta el esto te va. Cuando entro, multitud de gente. Me acostumbro a saludar, soltar estilo y dejar aire caliente. Das mi paso, voy vaciando botella y vaso. De mi demo walk, te muestro un paso. Estoy aquí. Excelente. Estoy aquí a 2 horas, no estoy allá en la fiesta. Pero tengo piscola, vaso y hielo, estoy en esta. En camino viene, lo traen unas minas. Un vino con melón, pisco, sabor y gelatina. A mí me dicen burro, pero no es por lo tonto. Es por el tonto goma, así que nena coma. Me pusieron Roberto, pero me dicen bulla. Si mi mina no me pesca, yo me agarro la tuya. Como un canguro, lo quiero ver saltar. Cuidado con los callos, no me los vaya a pisar. Quiere gritar o subirse a improvisar. El tema central es puro para rapear. En el cuello una cadena, si yo soy un perro. Esto es por la nena que le gusta el dinero. Para los oportunistas y a los interesados. Lo nuestro es por amor, mucho nos ha costado. Cuando saco el prensado todos llegan a mi lado. A nadie yo he invitado, pero yo no soy cagado. Así que pegan a fumar, no te vayas a quemar. No te lo consuma todo que yo no te lo iba a dar. Un brindis por la demo, por Dios y Satanás. Un brindis por el amor entre sabanas. Un brindis por la ayuda del fanfarrón pelado. Un brindis por mí mismo, estoy raja curado. Y tengo mis compadres perros, perros callejero. Cuando empieza el festival, todos quieren a la demo. Y tengo mis compadres perros, perros callejero. Cuando empieza el festival, todos quieren a la demo. Esto es y puro puro. Si te gusta el esto te va. Esto es y puro puro. Si te gusta el esto te va. Ya. Oye, Sensi, weón, tengo aquí con el Chucky, hicimos una weá terrible y chitosa, weón, ¿por qué no dejáis de hacerla, weón? No, weón, ustedes son muy fome, no. No, si estamos arriba del balón. No, lo vamos a rechazar. No, o sea, que están muy curados, loco. Están, no, oye, están tomando mucho pisco sour con gelatina. ¿A qué le dais color? Igual la vamos a hacer. Una vieja con un viejo fueron a cortar matico. La vieja que se agacha, el viejo que le echa tal pico.